de golpe sin compasión. Sé de la última vez que tus oídos escucharon mi voz. Sé de tormentas, sé de guerras, también sé de la traición. Sé de la última vez que tus labios me dijeron adiós.